excesivo y por eso se está flexibilizando el mercado laboral intentando hacer una devaluación a través de la reducción de los salarios. Por tanto, ahora mismo las políticas que están dando forma a nuestra realidad social no las estamos decidiendo la ciudadanía a través de votar un determinado programa político, sino que las están llevando a cabo los acreedores de la deuda financiera. Y por tanto, por todas estas razones, consideramos que los rescates financieros y que el aumento de la deuda pública por la que ello se deriva son totalmente ilegítimas. Y nuestra propuesta la va a comentar. Vale, pues yo os cuento un poco la parte más propositiva que hacemos desde la gente que estamos en la plataforma de auditoría. Y en primer lugar, claro, nuestra propuesta estrella, evidentemente, es la auditoría de la deuda. Es lo que venimos tomando, ¿no?, desde que se constituyó la plataforma. Llevamos ya año y medio funcionando como plataforma. Y lo que planteamos, evidentemente, con la auditoría, no es que la auditoría sea la solución a todos los grandes problemas que tiene este sistema, que son muchos y que ya conocéis, pero sí creemos que tiene que ser uno de los primeros pasos que tenemos que dar. ¿Vale? Entonces, nos planteamos la auditoría como una herramienta, no como un fin, que nos sirve a distintos objetivos, ¿vale? El primer objetivo, evidentemente, tendría que ver con la capacidad de poder hacer un análisis crítico de cuáles son las políticas que está siguiendo este gobierno, ¿no? El gobierno y los anteriores, ¿eh? No solamente hablamos de la política de endeudamiento, hablamos sobre todo de la política de gasto, ¿vale? Porque, como ha puesto Carlos antes en los gráficos, ha habido años donde el gobierno ha tenido superávit, donde no ha tenido que recurrir a endeudarse, ¿no?, para poder pagar los gastos del ejercicio, ¿no? Sin embargo, ahí también estamos investigando, estamos analizando, porque creemos que incluso con superávit ha habido políticas de gasto que consideramos ilegítimas, ¿eh? Y no solamente política de gasto y endeudamiento, sino también política fiscal, ¿no?, que tiene que ver de qué manera un Estado, ¿no?, tiene los recursos, ¿vale?, para poder hacer frente, ¿no?, a pagar todas las necesidades que como sociedad tenemos, ¿de acuerdo? Y ahí también tenemos que investigar. De hecho, los compis de Barcelona, está por aquí Javi, al mismo tiempo que se ha hecho este informe sobre rescate bancario, se está presentando también un informe sobre fiscalidad, ¿vale? Que tiene que... La verdad es que está todo relacionado con esto. Otro instrumento, evidentemente, para el cual nos va a servir la auditoría es para pasar toda esta información por el tamiz de la criba, ¿no? La criba que estaba explicando Guiomar sobre qué entendemos por deuda legítima y poder determinar qué partidas de gasto, endeudamiento o incluso, ¿no?, la forma que tiene el Estado de financiarse, consideramos ilegítimas y por tanto repudiar su pago, ¿no? Cancelar esa deuda. No solamente cancelarla, sino también juzgar a los responsables, ¿no? Porque aquí hay gente que se está enriqueciendo con esto. Es decir, no es solamente cuestión de que ha habido malas cabezas por ahí que nos han llevado a esta situación, sino no, esto está... Ha sido todo orquestado desde un primer momento para que haya unos cuantos que se estén beneficiando, mientras la inmensa mayoría estamos pagando el pato, ¿no? Entonces también insistimos, ¿no?, en que a esta gente hay que llevarla a los tribunales. Hay que enjuiciar a esta gente. Otro objetivo para el que nos serviría la auditoría, también muy importante, es como escuela de aprendizaje. Como escuela de aprendizaje que nos permita comprender cómo funciona nuestro sistema económico. ¿Vale? Aquí la máxima de... aquella famosa y famosa de la verdad os hará libres, pues no puede ser más cierto, ¿no? Porque no solamente somos esclavos del sistema porque estamos sometidos a una deuda, ¿no?, que está condicionando nuestra forma de vida por toda la condicionalidad que lleva asociada, ¿no? Y ahora lo estamos viendo, lo estamos sufriendo sobre todo los recortes, ¿no? Sino también porque no entendemos cómo funciona el sistema financiero, ¿no? En el fondo, el sistema capitalista es muy sencillo, ¿no? Al final, de lo que se trata es de acumular capital y que se quede en el bolsillo de unos pocos, ¿no? Pero detrás de esto, ¿vale?, lo revisten con todos unos ropajes, ¿no?, y con una maraña, ¿no?, de instrumentos financieros súper complejos, ¿no?, que al final nos dejan en una situación de indefensión porque no entendemos lo que pasa. Y cuando uno no entiende lo que pasa, está indefenso. Entonces creemos que la auditoría también tiene que servir para que la gente entienda cómo funciona esto, ¿no? Tener unos conocimientos básicos, tampoco hay que hacer un máster en economía, ¿no?, para entender esto, pero tener unos conocimientos básicos que nos permitan comprender lo que está pasando aquí, ¿vale? Eso nos va a servir, a su vez, para un tercer objetivo, que es empoderarnos, ¿no? Quizás para mí es el más importante, ¿no?, de la auditoría, ¿no? El objetivo de la auditoría de recuperar nuestra capacidad soberana de decidir, ¿no?, sobre las decisiones importantes y las no tan importantes, ¿eh? Entonces, desde este enfoque, la auditoría lo que pretende es tener más control sobre las decisiones que toman nuestros políticos. a lo mejor no podemos decidirnos por ellos, pero sí por lo menos controlar que sean fieles a aquello para lo que han sido elegidos, ¿no? Que sean fieles por lo menos a sus programas. Igual que decimos que la deuda es ilegítima, yo también digo que un gobierno que no está cumpliendo su programa, no solo que no lo está cumpliendo, sino que está haciendo lo contrario de lo que había dicho, es un gobierno ilegítimo. Un objetivo más de la auditoría, para lo que nos sirve, es para también sumar alianzas con el resto de los estados, ¿no? Para el problema de la deuda no es un problema solamente del Estado español, sabéis que es un problema mundial, ¿no? Que supera cualquier frontera. Ni siquiera es un problema coyuntural que tenemos ahora desde la crisis, ¿no? La deuda está estrangulando, ¿vale?, a muchas poblaciones desde los años 70, desde que acabó la época colonial, ¿no? Es decir, se sustituyó lo que fue el sometimiento por la fuerza por el sometimiento por la deuda, ¿no? Pero en el fondo las cosas siguen estando como estaban. Entonces, es un instrumento más para sumar fuerzas a nivel internacional y hacer frente a un problema que es global, ¿vale? En este sentido, que sepáis que hay plataformas similares a la nuestra que están trabajando prácticamente ya en todos los estados, por lo menos de la periferia europea, ¿no? Y hay una red internacional, bueno, es europea, y del norte de África, que se llama la Red ICANN, que une a todas estas iniciativas de auditoría de la deuda. Finalmente, para la auditoría, queremos que sea un proceso abierto, ¿no? No nos serviría esto, y más como instrumento político, si solamente fuera una auditoría donde pudieran participar gente experta, ¿no? Gente que supiera de finanzas, de economía. No, no queremos eso, ¿no? Desde el primer momento se concibió como una auditoría abierta, donde todo el mundo pudiera participar. Y por eso, pues estamos planteando la auditoría desde distintos ámbitos, ¿no? Por un lado hacemos el ámbito sectorial, ¿no? Donde hay gente que está trabajando en el ámbito sanitario. Ya hay una comisión que está auditando las finanzas o las cuentas del sector sanitario, ¿no? Sobre todo de gente experta, que conoce bien el ámbito de la sanidad. Estamos intentando también que haya una comisión que empiece a analizar el tema de la educación. Se ha creado también una pequeña comisión dentro de la plataforma esta por un nuevo modelo energético, que están investigando también auditando todo lo que es la deuda del sector eléctrico. En fin, ¿no? Queremos plantear por sectores, pero al mismo tiempo también a nivel territorial no nos interesa solamente demostrar el desfalco a nivel estatal, sino que también queremos que la gente, y es donde yo creo que la gente de verdad se va a involucrar en el proceso, mire también lo que está pasando a nivel territorial de su comunidad, de su pueblo. Porque a la gente a lo mejor le hablas de los presupuestos generales del Estado y pues, no sabe ni por dónde empezar, ¿no? Pero a una gente de un pueblo como el mío, que es un pueblo de 14, 15 mil habitantes, pues la gente sí sabe lo que está gastando el ayuntamiento. Y sí puede plantear perfectamente y decir, oye, pues este gasto es ilegítimo, porque no está sirviendo para el beneficio de la población, está sirviendo para cuatro, ¿vale? Pero está perjudicando a la población. De esta manera estamos, pues aparte de dando charlas, estamos haciendo muchas charlas, ¿no? Explicando lo que queremos y demás. Estamos también intentando crear herramientas dentro de la plataforma que faciliten el proceso de auditoría, ¿no? Y que sirvan para que la gente se empodere. Igualmente hay gente, sobre todo la gente de Barcelona, otra vez, que está desarrollando una herramienta muy interesante. Yo no sé si tenemos acceso a internet aquí, pero igual merece la pena entrar y verla, ¿sí? Hay una herramienta que se llama OCAX, está en desarrollo, pero ya... ¿Cómo se llama? OCAX. OCAX. Iniciales de Auditoría Ciudadana del Ayuntamiento X. ¿Vale? Auditoría Ciudadana del Ayuntamiento X. Y es una herramienta bastante sencilla donde todo el mundo puede participar, sobre todo está pensada a nivel de ayuntamientos, y donde uno básicamente lo que hace es cargar los datos de los presupuestos de ese ayuntamiento, que teóricamente son públicos, digo teóricamente porque luego se les llena la boca con el tema de las leyes de transparencia y demás, pero yo en el caso de mi pueblo ya hemos metido los datos en la herramienta, ¿no? Ya hemos empezado a hacer el análisis, ¿no? De los datos de... Y cuando yo fui a pedir los datos del presupuesto de mi ayuntamiento, me dijeron, ah, pues sí, eso debería estar en el tablón de anuncios. Debería estar. En el tablón de anuncios no estaba. Sí, pon, te queda tú misma, es OCAX. OCAX. ¿Vale? Y vais a entrar, si sí, simplemente por... No, no nos da tiempo. Si alguien luego está interesado en esto, pues que nos pregunte. No me acuerdo si es, pero si lo pones en Google, saldrá, porque no hay otra, yo creo. Sí. Observatorio Ciudadano, Observación Ciudadana Municipal. Bueno, pues aquí básicamente os cuento la funcionalidad de la web, que lo que hace es, tú puedes cargar los presupuestos y hacer un análisis por series temporales, ¿no? De cómo han ido evolucionando los presupuestos de tu ayuntamiento, ¿no? puede detectar partidas que ha habido variación, ¿no? El instrumento te dice, pues mira, ha habido una esta partida ha cambiado mucho con respecto a otros años. Ahí puede haber pasado algo este año, ¿no? Y luego, al mismo tiempo, te permite hacer consultas o lanzar consultas a tu propio ayuntamiento para que expliquen cuando hay alguna partida que nos chirría o que no entendemos muy bien por qué se ha incrementado tanto. Se pueden hacer consultas al propio ayuntamiento para que el ayuntamiento dé cuentas sobre esto, ¿vale? Entonces, es una herramienta que creemos que puede servir para que la gente se anime a auditar, ¿vale?, a sus propios ayuntamientos. Bueno, pues lo que se está diciendo es eso, que luego de transparencia, pues hay poca. Después de ir 4 o 5 veces a pedir que los colgaron efectivamente con una chincheta en el tablón de anuncios, pero evidentemente una cosa es la transparencia, como dicen ellos, y otra es lo que debería ser, donde no solamente se trata de poner la información a disposición de la ciudadanía, sino facilitarla, ¿vale? Y facilitarla es, empezando, por ejemplo, por medios telemáticos, que yo pueda acceder a una web desde mi casa y pueda verla, y además que esté en un formato comprensible, porque si ahora mismo volcamos la inmensa multitud de datos que explican, pues, todo lo de los rescates bancarios, el dinero que se le está dando a los bancos, os ponemos ahí una maraña de números y ya está. Puede ser muy público que digamos, pero no se va a enterar nadie, ¿no? Hay que intentar facilitar las cosas. Y la transparencia tiene que ir por ese camino, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esta es nuestra principal apuesta, la de la auditoría, ¿vale? Pero evidentemente somos conscientes de que esto no es suficiente para resolver el problema. Si a fecha de hoy decidimos, ojalá el gobierno dice, efectivamente, ya hay razón, todo esto es ilegítimo, no vamos a pagar la deuda, ¿vale? Si no cambiamos nada más en este sistema, tardaríamos pocos años en reproducir el problema, ¿vale? El problema de fondo, ¿vale?, es el sistema financiero, la economía financiera, o la financiarización de la economía, y en general cómo funciona el sistema capitalista, ¿vale? Lo sabemos ya de sobra, ¿no? Entonces, algunas medidas que reconocemos que tendrían que ir acompañadas o a posteriori de la auditoría, pues evidentemente una de ellas, la de la transparencia, ¿no? Apostar de verdad por una transparencia real, ¿eh? Por esto que está tan de moda ahora de los datos abiertos, pero de verdad, ¿eh? Evidentemente, habría que hacer una reforma, ¿vale?, financiera profunda, que de alguna manera no solo desincentivara lo que es la economía especulativa, sino yo diría que acabara con ella, ¿no? Porque la economía especulativa no nos sirve a las personas, ¿vale? Lo que nos sirve para satisfacer nuestras necesidades cotidianas es la economía productiva, no la especulativa. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué propuestas hacemos, ¿no?, para que se acabe con la economía especulativa? Pues fundamentalmente dos. Una de ellas es el tema de separar lo que es la banca de inversión de la banca de depósitos, ¿no? ¿Vale? Y tener un control estricto de la banca de inversión, ¿no? Que eso ya existía antes, ¿no? Es decir, todo el proceso de regulación ha sido quitar esa regulación que ya existía sobre la banca de inversión, precisamente para que puedan los capitales campar sus anchas, ¿no? Y crear todas estas burbujas que ya sabemos. Y, aparte de eso, pues otras medidas como, por ejemplo, crear una tasa sobre las transacciones financieras, ¿no? La famosa tasa Tobin, que de alguna manera también ayuda a desincentivar, ¿no?, la apuesta por la especulación. Más propuestas que tenemos, ¿vale?, en la línea, ¿no?, de cambiar todo este sistema, ¿no? El tema, por ejemplo, de la reforma fiscal, muy importante. Ya decimos que el problema no está solamente en la política de gasto y de endeudamiento. El problema también está en la política fiscal, ¿no? Una política fiscal que de verdad sea justa, que redistribuya, ¿vale? No sé si sabéis que a pesar de que ha habido épocas de mucho crecimiento económico, ¿no?, en este país y a nivel europeo, los salarios siempre han tenido pendiente negativa. Cuando digo salarios, estoy hablando en comparación con el Producto Interior Bruto, ¿eh? Es verdad que en términos absolutos, pues es posible que ha habido épocas donde el salario ha ido creciendo, ¿no? Pero si comparamos los salarios con toda la riqueza que se ha estado generando, ¿vale?, la parte del pastel que nos vamos llevando los trabajadores, la renta del trabajo, cada vez va siendo menor. Y eso ha sido la tónica constante, no en los últimos 4 o 5 años, sino desde que hace ya mucho tiempo, ¿no?, empezó a funcionar el sistema capitalista. Vale, pues esto hay que cambiarlo. Esto hay que cambiarlo, ¿no? Es decir, hay que apostar por una política de verdad redistributiva, ¿eh? Y, por supuesto, la lucha contra el fraude fiscal, acabar de una vez ya con los paraísos fiscales. Y bueno, ahora, alguna apuesta más que hacemos por aquí, una muy interesante, ¿no? A mí me parece interesante esta en particular, el tema de la renta básica, no sé si habéis oído hablar de ella, ¿eh? Básicamente es un ingreso fijo, individual, ¿vale? Incondicional, ¿eh? Incondicional, sin ningún tipo de prestación a cambio y suficiente para garantizar la vida digna de las personas, no solo porque yo creo que acabaría de lleno con el sistema capitalista este tipo de instrumento, sino porque además en un contexto en el que estamos en claro retroceso, ¿no? O sea, ahora los movimientos sociales lo que estamos en las trincheras, intentando que no nos quiten, ¿no? Por lo menos frenar el retroceso, ¿no? Esta apuesta va justo en sentido contrario. Es decir, no solamente vamos a intentar defender que no nos quiten lo que habíamos tenido, sino vamos a ir más allá, ¿no? Queremos el derecho a la renta básica. Y en relación con esto, pues también decir, por ejemplo, que se está ahora mismo constituyendo una plataforma, bueno, una plataforma ya está constituida, que va a lanzar en los próximos meses una iniciativa legislativa popular por la renta básica a nivel estatal. Así que también seguramente desde la plataforma apoyaremos esta lucha. Poco más que decir, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Aparte, porque muchas de estas, de estos instrumentos, evidentemente, solos no los podemos hacer. Nos unimos, ¿no? Y hacemos presión suficiente sobre los gobiernos, o poco va a cambiar. Pero a nivel, sí. Ay, perdón, sí. Dios. El tema de la renta pública, sí, era la segunda cosa que se me ha ido la pinza cuando he dicho el tema de desincentivar la especulación financiera. El tema de la banca pública es fundamental, ¿vale? Porque la banca tiene que servir a las personas, ¿no? Y no al revés, no tiene que aprovecharse de ellas, que es lo que está pasando ahora mismo. Y la verdad es que el tema de la banca pública es una de las cosas que ahora mismo está más al alcance, porque si os dais cuenta con todos los datos que hemos estado dando, sobre todo las entidades que han sido intervenidas, que han sido rescatadas, si miramos el balance, a quién pertenece la mayor parte de sus acciones ahora mismo son del Estado. Aunque los órganos de gobierno sigan estando los de siempre, ¿no? Pero son nuestras ya. Y sería muy fácil simplemente ponerlas a funcionar con otros criterios, unos criterios sociales. Por tanto, yo creo que esa es una de las cosas más factibles y que más fácil podemos conseguir, ¿no? Simplemente con que hagamos presión para ello. ¿Me olvido algo? Pues, como os decía, ¿no? ¿Qué podéis hacer? Pues evidentemente os invitamos a que os suméis a nuestra plataforma, ¿vale? Aquí en Madrid nos estamos reuniendo todos los miércoles, ¿verdad? Ahora en verano estábamos en la Plaza del Carmen, pronto empezaremos a reunirnos aquí en el patio con el fresquito. Y bueno, pues aquí de verdad que cada uno puede aportar, ¿eh? Incluso aunque no tengáis ni idea ni papa de economía o de finanzas, ¿vale? Pues, ¿qué?